Bien, pues estamos aquí ya en su programa Tiempo de Híbridos, saludando a toda la banda. Nuevamente estamos haciendo el programa grabado debido a una falla técnica que tenemos por aquí. Pero bueno, pues espero que en breve se componga. El día de hoy vamos a estar escuchando en este programa que vamos a dedicar a otro de los llamados Rupextrex. El buen Armando Rosas va a estar aquí. Bueno, su música va a estar aquí, del buen Armando Rosas, de varios discos que tenemos por aquí recopilados. Y bueno, pues iniciamos con una rola que se llama Intervención para Tragafuegos. Y bueno, es una pieza total y absolutamente acústica. Y bueno, pues quisimos también poner esta rola para que, bueno, escucharan también que de la banda Rupestre es de los que sí estudiaron. No es cierto. Pero sí estuvo en el conservatorio el buen Armando Rosas. Y bueno, pues se avienta luego estos rollitos acústicos muy, muy, muy chidos también. Y bueno, metiéndole ahí la armoniquita bluesera para que no dejar perder el sello de lo que es el rock mexicano, rock rupestre, como se conoce. Y bueno, pues su banda precisamente se llama La Camerata Rupestre. Así es de que vamos a estar escuchando aquí el buen Armando en este programa. Y bueno, pues estás aquí en Sublevarte Radio, aquí en el programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar una canción que se llama Tocata, Fuga y Apañón. Creo que esta sí la conocen. Pesadilla, el eco de su espuela quema la banqueta, arrastra la avenida. Escurranse peatones por las alcantarillas. El sheriff viene armado con un decreto en cada mano. Sonaron las trompetas, la casa empezó. Si no tienes charol, escóndete mejor. Tírate pecho tierra en cualquier rincón. No muevas ni una oreja, puede ser peor. Quema la banqueta, arrastra la avenida. Escurranse peatones por las alcantarillas. El sheriff viene armado con un decreto en cada mano. Y si el juego del viento te agita un mechón, y si en cualquier banqueta te tuesta el sol, no te alucines. Eso no es sensación, lo tuyo es espejismo, mera obsesión. Thank you.

Bien, entonces pues escuchamos ahí tres rolitas, canción de cuna, esta última que escuchamos, Sí, sí, sí, y Tocata, Fuga y Apañón, Armando Rosas, el día de hoy aquí, en este especial dedicado a este carnal de la Camerata Rupestre, pues acá retomando también el camino rupestre, que bueno, pues... siempre nos ha caracterizado desde el mismo nombre de Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues hace algunas semanas dedicamos toda la semana para escuchar al buen Rodrigo González, tanto bueno, pues la mayor parte de sus discos, como también algunos covers que se han hecho, pues a quién sabe cuántos años ya de 20 y tantos años, ¿no? Del sismo del 85. Y bueno, pues el día de hoy, pues retomando aquí a los rupestres con el buen Armando Rosas y su Camerata. Y bueno, pues también estamos aquí checando algunas notas de prensa que, bueno, pues nos parecen interesantes. Lamentablemente ya cerré la página donde estaba. Ah, no, ya la encontré. Y es una nota que, bueno, sí nos sí nos alerta mucho el hecho porque hemos también estado apoyando campañas en contra de las mineras que están explotando suelo mexicano y que realmente pues no dejan absolutamente nada para la población y mucho menos para los gobiernos. Y bueno, de hecho aparece una nota de prensa en la jornada de este miércoles 10 de octubre, dices que Zacatecas solo recibe 18 centavos por cada mil pesos que ganan las mineras. Imagínense nomás, 18 centavos se le dan al gobierno estatal y las empresas se quedan con mil varos. De cada mil varos, 18 centavos van para allá. Dice Zacatecas, dicen Zacatecas se quedan solo 18 centavos por cada mil que obtienen las grandes compañías mineras al extraer oro, plata, cobre y otros minerales, reveló Raúl Delgado, director del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dice que durante la administración del Orejón, del Carlos Salinas, se formaron los actuales consorcios mineros, entre ellos, pues ya saben, Grupo México de Germán Larrea, Peñoles de Alberto Bayeres y Frisco de, imagínense de quién, de Carlos Slim. Dice además el exmandatario es responsable del irrisorio régimen fiscal del sector extractivo del que ahora se benefician transnacionales canadienses y chinas. Imagínense nomás esta nota. Y bueno, pues sabemos que detrás del Copetes, pues ¿quién está? Está un Orejón. Entonces pues es la perpetuación de este desangre a nuestro país por parte de empresas que ni siquiera, bueno, pues hay prestanombres de grupos mexicanos, pero sabemos que la mayor parte de estas empresas pues tienen capital canadiense y capital chino. Imagínense para dónde se va todos nuestros recursos naturales y lo más preciado que es el oro, la plata, el cobre y otros minerales. Pues así de triste está la situación. Y bueno, pues nuestro trabajo es hacer también este tipo de denuncias, porque hay muchas mineras, muchas empresas que quieren hacer su agosto a costillas de, pues, de, ahora sí que de tratados y entendimientos totalmente pues feudales, ¿no? Donde no se les paga bien a los ni a los mineros. Bueno, pues sabemos lo que pasó en Pasta de Conchos hace pues ya algunos años, donde la mayor parte de los mineros pues no tenían creo que ni seguro

buscando el amor, supliendo el amor. En el rincón de un cabaret, buscando en otros labios tu sabor. Habrá un tiempo que habrá tiempo, no lo perderemos, lo derrocharemos. Y haremos del amor religión oficial. Un peso aquí y un peso allá, rasguñando, porque esta vida poco da. Un dominó en la mesa, un vaso de cerveza y un buen concierto comentar. Volverán esos días de antaño, cuando en mi barrio no era un extraño y las heridas en las rodillas usaban más que los fuertes dolores de este corazón. Volverán esos días de antaño, cuando en mi barrio no era un extraño y las heridas en las rodillas usaban más que los fuertes dolores de este corazón. Corazón, corazón, corazón. Habrá tiempo, dice el buen Armando Rosas. Esta excelente rola que también por ahí la hemos escuchado con la Nina Galindo, también interpretada magistralmente. Y también escuchamos Supliendo el amor y El antítesis del amor. Puro amor el día de hoy. Qué contradictorio, ¿no? Con las notas que tenemos por aquí de prensa, que están bastante cañonas. Por aquí dice que exige la CEMPA la liberación de dos dirigentes. Dice la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA, exigió al gobierno federal cumplir con con la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, y liberar a los dirigentes Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, así como a otros presos políticos de diversas agrupaciones sociales allá en el estado de Chiapas, luego de que un juez federal concedió un amparo a Jiménez Pablo tras determinar que el delito de secuestro de funcionarios, imagínense, ya no existe en el Código Penal. La coordinadora señaló que no hay impedimento para su libertad. Y bueno, dice que la organización recordó que el hostigamiento contra Jiménez y Bautista se inició cuando ambos encabezaron una movilización en favor de 33 comunidades afectadas por el bloqueo del río Grijalva en noviembre del 2007. Imagínense nada más. Estos compas no sé cuánto tengan presos, pero pues así está la situación aquí en México, aquí en lucha por los intereses del pueblo, es encarcelado y además acusado de delitos que pues ni siquiera ya existen o figuran dentro del Código Penal, como es esta de secuestro de funcionarios. Bueno, así de la misma situación sucedió con los compas de Atenco. Uno de los delitos era secuestro equiparado. Y bueno, resulta que bueno, pues era porque habían tomado la sede de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, algo así, allá en Texcoco. Y bueno, pues y una de las cargos más fuertes era ese, el de secuestro. Pero así están la situación en nuestro país. Y esto, bueno, pues la ventaja que tenemos aquí con el internet es que esto va a nivel mundial. Y bueno, pues para que conozcan cómo están nuestras leyes y cómo están los mandatarios o la gente que dice hacer justicia en nuestro país. Vamos a escuchar una canción más, otra canción más, bueno, muchas canciones más todavía, del buen Armando Rosas y su Camerata Rupestre.

papi, que me compro un avión. Lo busco en camión, lo busco en Lomas y en Reforma también. De volada me consigo una estación. Solo toque mi función. Casinos en mi ciudad. se bajan de los autos tomados de los brazos de compras arraigantes. Tras adentro la multitud se excita y dirige sus miradas, prepara sus miradas en el ombligo de esta ciudad. Existe un barrio muy popular, bajo dragones vigilan el hogar en los casinos de mi ciudad. Bien, entonces pues ya estamos aquí de regreso. Se nos repitió ahí la rola, no sé por qué, la de intervención de Tragafuegos fue la rolita que estábamos escuchando al último, pero también escuchamos El Barrio Chino o Complot Mongol, y también escuchamos Es Puro Ardor y la rola de Herrajes. Estas 3-4 rolitas del buen Armando Rosas y su camerata rupestre aquí el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio, que le estamos llevando para todos ustedes el día de hoy. Hoy programa grabado, pero es del día miércoles 10 de agosto. Y bueno, de Michoacán nos llega también una nota medio cañona. Dice que Michoacán envía la Policía Federal a 400 agentes allá a Michoacán. ¿Por qué? Porque estudiantes de la Normal Rural de Tiripitío han tomado algunos vehículos desde el 4 de octubre, 40 vehículos, dice, retenidos por parte de los estudiantes de la Normal Rural de Tiripitío, allá en Michoacán. Y bueno, lo que contesta el gobierno estatal de Michoacán es, pues mándenos más policías, ¿no? 400 policías federales llegan a Michoacán para recuperar, o no sé, los camiones. Y bueno, lo único que nos remonta a esto es que apenas hace 8 días estábamos recordando lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, cuando también el ejército y policías asesinaron a varios cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Los gobiernos priistas, como el de Michoacán, de este señor Fausto, ¿cómo se llama? Nefausto, yo creo será Nefausto Vallejo. Está solicitando la intervención de más policías, en lugar de que haya un diálogo con los estudiantes para resolver sus peticiones. No, este cuate dice, mándenme más policías. Bueno, pues sabemos que la policía, y bueno, en específico los policías federales, pues están para reprimir, no para solucionar conflictos y para intimidar. Y bueno, pues yo espero que no se dé una situación fuerte, pero como veo, la respuesta de los gobiernos priistas ha sido la represión. Y bueno, pues en este caso lo vemos con esta petición del gobierno del estado de Michoacán al gobierno federal de que manden más policías para, pues para no sé qué, pues será para reprimir en todo caso, ¿no? Yo espero que no suceda nada. Dice que en solo cinco meses que tiene este gobierno facho allá en Michoacán de Nefausto Vallejo, hay ya cinco conflictos fuertes. Que bueno, pues lo único que deja ver es que pues no hay gobernabilidad, y el señor este, que bueno, pues dice ser el gobernador, más bien es un desgobernador, y bueno, pues no, no soluciona absolutamente ninguno de los conflictos, y al contrario, se están acumulando. Y bueno, pues eso deja ver que pues está la situación muy fuerte. Mencionan por ahí lo que está sucediendo con los compas allá en Cherán, en la comunidad purépecha de Cherán. También lo que está sucediendo allí con el grupo este de fanáticos de la Nueva Jerusalén. Obviamente lo que está sucediendo con los estudiantes de Tiripitío. Y bueno, pues por mencionar solo algunos casos, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es que Nefausto Vallejo, pues es un nefasto, porque no ha resuelto en 5 meses que lleva como desgobernador ninguno de estos conflictos. Vamos a escuchar La Distancia Tiempo, una excelente, excelente rola. He oído hablar de distancias, he oído hablar de longitud, de medidas de peso, todas con exactitud. Pero existe una distancia, tiempo que no se puede determinar, ni con la brújula, ni el metro, ni con el satélite lunar. Si tú amaste a una mujer y despertaste buscando otro querer, esa es la distancia, tiempo que no se puede determinar. Es como un sendero y detrás de ti se produce un abismo. Del otro lado el viejo camino donde tú ya no puedes regresar. Un abismo, del otro lado el viejo camino donde tú ya no puedes regresar. Esa es la distancia, tiempo que no se puede determinar, ni con la brújula, ni el metro, ni con el satélite lunar. Thank you. Una mujer toma el tranvía y de su falda corta sale risa. Y de sus labios el amor, sus dudas y preocupación. Pájaro en los alambres, se burla de los caminantes. Y el amor ronda mi cuello, sin tapujos, sin recelos. Una mujer toma el tranvía, le sigue la palomilla. Siempre sigue la pasión y otra vez una historia de amor. Ella se va, él se queda, pero el amor le desespera. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No hay esperanza, no hay amor. Retroactiva la pasión. El tranvía y de su falda corta sale risa. Y de sus labios el amor, sus dudas y preocupación. Pájaro en los alambres, se burla de los caminantes. Y el amor ronda mi cuello, sin tapujos, sin recelos. Una mujer toma el tranvía, le sigue la palomilla. Ella persigue la pasión, y otra vez una historia de amor. Ya se va, él se queda, pero el amor le desespera. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No hay esperanza, no hay amor. Retroactiva la pasión. Me tomo un té y extraño pálida luna que se aprovecha de tu ausencia y colorea mi corazón con su dolor. Y yo debo de aprender que un pasado no hay, todo es literatura. Debo comprender que la memoria es letal, es trampa, es sepultura. Qué difícil olvidarte. Y es tan fácil recordar. Imposible desterrarte de mi historia, de mi hogar. Qué difícil olvidarte. Y es tan fácil recordar. Imposible desterrarte. Mi memoria es tu lugar. Una pálida luna que se aprovecha de tu ausencia y gloria mi corazón con su dolor. Y yo debo de aprender que un pasado no hay, todo es literatura. Debo comprender que la memoria es letal, es trampa, es sepultura. Qué difícil olvidarte. Es tan fácil recordar. Imposible desterrarte. Mi memoria es tu lugar. Y yo me tomo de extraño tu café. Precisamente así se llama la rola, Tu Café. También escuchamos otra vez Una Historia de Amor y La Distancia a Tiempo, que es una de las rolas también preferidas de la banda, de bueno, seguidora del buen Armando Rosas y su camerata rupestre. Bueno, aquí en esta última pues ya creo que ya no estaba la camerata, pero sí estaba por ahí la voz del buen Armando Rosas. Y bueno, pues qué hablar del Armando Rosas, pues usted da una trayectoria en el rollo musical, pues desde, yo creo que desde antes de los de finales, de principios de los 80, cuando con un grupo de amigos de ahí del conservatorio, pues se avienta este rollo de hacer rock, pero metiendo por ahí clarinetes, metiendo por ahí violonchelos, violines, obviamente la guitarra, teclados, toda una bandota, toda una camerata como él le puso, pero fue una camerata precisamente rupestre, donde los donde bueno, pues se mezclaba obviamente el rock y el blues. Y bueno, pues el resultado fue esto, y es una de las agrupaciones más chidas que ha habido. Bueno, a mí me late mucho. Ya no sabemos mucho del Armando Rosas. Espero que por ahí nos hagan comentarios a ver de dónde anda este carnal, a qué se dedica. Ya no lo hemos visto últimamente en vivo, ni hemos visto por ahí carteles donde lo estén anunciando. pero bueno, pues cuando ande por ahí, que vean que se va a presentar, asistan, porque es garantía de que van a escuchar algo muy muy chido, así como lo que estamos escuchando el día de hoy aquí en este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, también aquí uno de los rocanroleros y rupestres, yo creo que el papá de los rupestres allá en Estados Unidos, el Bob Dylan. Estoy leyendo aquí una nota. El Bob Dylan está nominado para el premio Nobel de Literatura. Imagínense, un rocanrolero en el Nobel de Literatura. Ahorita contestamos. Está nominado este carnal para este premio Nobel de Literatura, el Bob Dylan, junto con, bueno, pues obviamente con más autores, muchos más autores, pero sí nos sorprende pues que tomen en cuenta a uno de los rock and rolleros con una trayectoria muy muy larga. Tiene una trayectoria bastante larga dentro de la, pues no sé, no solamente de la literatura, sino también del rollo rock and rollero. Así es de que, bueno, pues espero que pues tenga ahí una buena, ¿cómo se podría decir? Buena suerte, y que escojan al buen Bob Dylan dentro de este galardón del Premio Nobel de Literatura del 2012. Así es de que, bueno, pues vamos a la música, vamos a escuchar el blues de la vecina, una rolita muy chida de este carnal, el Armando Rosas. Radio dice que un menor mi serrín en carretera, el mal humor me consumió, hizo buches de cerveza y una bosca guamanga, el valero en un rincón. De novatos maulla rock toda la noche, unicornio de humo es mi cigarro, gatos en coche por la noche, unicornio de humo es mi cigarro, gatos en coche por la noche. Como un dios, cine blanco en la azotea, velocidad en el cartón, en un anuncio de cerveza, cuenta la balada bella, no se viene el amor. Las tardes con lluvia, las mañanas grises, no sé, mi amor, yo no sé qué esperar. Los gatos y los puentes que saben de amores, hubo tardes bellas y tiadas por dragones. Yo no sé, mi amor, yo no sé qué esperas para volver aquí. Qué chida rola, eso fue Los gatos no creen en los ángeles. También escuchamos El cisne y El blues de la vecina. Tres rolitas en este ya último bloquecito, porque pues como es grabado en podcast, nada más nos da chance de cierto tiempo. Entonces pues ya nada más para despedirnos el día de hoy, es programa grabado, pero pues ustedes lo pueden escuchar cuando quieran. Así es de que, chido, pues espero les haya latido este especial dedicado al buen Armando Rosas y su camerata rupestre. Pues les recuerdo que yo creo que ya la próxima semana estamos en vivo, mientras pues estaremos en muerto. Bueno, los dejamos con una última canción del Armando Rosas. Este es programa Tiempo de Híbridos aquí en Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido Chido, pásenla bien. Vamos a escuchar la última rolita que se llama Murió Soñando, Armando Rosas. Thank you. Sin mirar.